Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas, y como siempre tu amigo Roberto Serrano estará durante esta media hora compartiendo algunos temas muy interesantes. Y para comenzar te comparto que hace unos días leí en el libro 5 minutos más contigo de Ellen Hernández acerca de la integridad, un valor tan importante a vivir cada momento, y decía que ser personas íntegras es el deseo de cualquier gente con conciencia. Para lograr la integridad hay que recorrer un camino en donde encontremos oportunidades de satisfacer nuestro egoísmo a costa de otros. Si no lo hacemos, habremos logrado iniciar nuestro proceso de integridad. Habrá ocasiones en que la mentira pareciera resolver una situación problemática, aunque si optamos por la verdad habremos dado otro gran paso hacia esa nuestra meta. Cuando el hombre sabe y siente que trabaja y sirve a un ideal, y no se desvía de sus metas afrontando problemas y brincando barreras, al fin ha logrado ser íntegro. Y bueno, ¿qué les parece si para comenzar nos vamos con nuestras noticias internacionales? Y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. La página web Great Fire vigila muy de cerca la censura que autoridades chinas lanzaron en Internet tras el ataque masivo de phishing contra Microsoft y Apple. Según Great Fire, el gobierno chino está utilizando un gran cortafuegos con el que redirige a los usuarios de ese país a una copia idéntica de la web oficial de iCloud. De esta manera, el usuario, que introduce sus claves sin saber que en realidad está en una web falsa, está proporcionando a las autoridades chinas las claves necesarias para que éstas puedan controlar el acceso a sus conversaciones, videos, etc. Lo mismo está pasando con las cuentas de Microsoft. En Hong Kong, las protestas regresaron a las calles tras las infructuosas negociaciones entre el gobierno y representantes del movimiento prodemocrático Occupy Central. El pasado miércoles, después de más de 2 horas de diálogo, estas primeras negociaciones concluyeron sin lograr un acuerdo para superar la crisis que cumple casi un mes. El gobierno de Hong Kong calificó el encuentro como positivo, mientras que los líderes estudiantiles de este movimiento consideraron que fue vago, ya que no existe compromiso del gobierno para encontrar una solución. Internacional. Tras el informe de la Organización Mundial de la Salud de casi 5.000 decesos por el ébola y alrededor de 10.000 contagios, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió que la epidemia podría derivar en una crisis alimentaria y agregó que cuanto más tiempo esté la crisis del ébola, más profundo será el impacto en la seguridad alimentaria y será más difícil para las personas recuperarse y recuperar sus medios de vida tras este desastre masivo. En Irak, al menos 25 combatientes del Estado Islámico murieron este miércoles tras ataques aéreos de Estados Unidos cerca de la ciudad de Baiyi, una ciudad cercana a la mayor refinería del país. Tanques del ejército iraquí y vehículos blindados también lucharon contra los combatientes del Estado Islámico en la ciudad de Amiriya, Fallujah, que ha sufrido el asedio de los militantes durante la mayor parte del mes. Un reciente estudio de la Unión Europea indica que las energías renovables son mucho más baratas de lo que se piensa. La energía eólica obtenida en mar abierto es la más barata de todas, incluso que la solar, y que otras fuentes como el carbón o el gas natural. Además, a medida que las reservas de gas y carbón disminuyen, el precio de esto sube. En cambio, las energías alternativas son cada vez más baratas, ya que están disponibles en cantidades indefinidas. Se estima que en un par de décadas la eólica en mar abierto podría tener una reducción de hasta un 40% en su costo. Los no fumadores que viven en un hogar con un fumador se exponen 3 veces más a los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El Dr. Sean Semple, científico de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, mencionó que los fumadores con frecuencia expresan la opinión de que la contaminación al aire libre es tan preocupante como el humo de segunda mano en su hogar. Abierto el 1 de noviembre de 2012, el Museo del Cine, también conocido como Caliwood, cumplirá su segundo año. Para este aniversario se tendrá la premier de Petecui, la película, largometraje dirigido por el caleño Oscar Incapié. Caliwood es un museo de perfil tecnológico interactivo, cuyo objetivo es completar su colección permanente mediante la inclusión del mayor número posible de linternas mágicas, daguerrotipos, zoótropos, cámaras, proyectores de cine de teatros públicos y filmadoras. Deportes. El presidente de la FIFA, Josep Blatter, declaró que el Mundial de Qatar 2022 se llevaría a cabo en diciembre o enero. Este cambio en las fechas sería consecuencia de las altas temperaturas que se dan en ese país. Falta que se reúnan los federativos para evaluar las consecuencias de cambiar las fechas de junio y julio y cómo afectaría en los calendarios de los diferentes países. El Comité Olímpico de Kosovo acaba de dar un gran paso para que en diciembre de este año, en la Asamblea General del Comité Olímpico Internacional, se convierta en miembro y así logre participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos, Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Ahora vamos con Depende, con Jarabe de Palo, y regreso en unos momentos. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Y aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, porque estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? depende. De según cómo se mire, todo depende. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. ¿Sabías que hay aún museos que guardan tantas reliquias culturales y que no las sabemos? En esta entrevista nos compartirán que en este bello lugar de Tlaxcala se han encontrado reliquias de hombres de hace más de 10.000 años. ¿Y qué les parece si vamos a esta entrevista que nos trae nuestra compañera Sara desde Tlaxcala, México, y regreso? Buen día. Nos encontramos aquí en el Museo de Alsayanca, Tlaxcala, con el profesor Óscar Guillermo Guacuja. Él es el responsable de aquí del museo y nos va a platicar acerca de lo más importante que tenemos aquí en el Museo de Alsayanca. Claro que sí, buen día. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio cultural tan importante, no únicamente para Alsayanca, sino para todo nuestro estado y nuestro país. El Museo Comunitario de aquí de Alsayanca, pues es un espacio cultural creado a través del interés de la propia comunidad de Alsayanca, con el objetivo de rescatar, de preservar y de difundir el vasto patrimonio cultural que tenemos en el municipio, desde la paleontología, la arqueología y la historia. El museo está resguardando una muy importante colección paleontológica, arqueológica e histórica. Algo de lo que ha sido un atractivo muy particular en este museo son los restos óseos de fauna pleistocénica, la cual ha sido recuperada en una comunidad de aquí del municipio, y se ha podido rescatar restos óseos de caballo, de mastodonte y de bisonte. El último, al momento no lo tenemos en exhibición porque está todavía en un proceso de restauración. Los demás restos, bueno, pues sí los podemos encontrar acá. También poseemos una importante colección recuperada de materiales arqueológicos que nos abarcan los tres periodos importantes, que es el preclásico, formativo, el clásico y el postclásico, dentro de los cuales podemos encontrar cerámica, escultura, pintura, herramientas en piedra, en obsidiana, objetos de uso decorativo como son collares, orejeras, enterramientos también. Creo que tenemos un importante y muy grande colección al momento recuperada. Pero también cuentan con una zona especial donde hay figuras en... Me decía que no es pintura rupestre, es otro tipo de... Efectivamente, dentro de la prehistoria del municipio de Alzayanca, tenemos ya por aquí recuperada información muy, muy interesante sobre la presencia de grupos humanos todavía nómadas. Estamos hablando de hace más de 10.000 años y, bueno, por fortuna, en la región de Alzayanca nos dejan plasmada una herencia cultural en un sitio conocido como Las Calaveras y que se encuentra muy cercano a la comunidad de Santa María Las Cuevas, perteneciente al municipio de Alzayanca. Es un sitio prehistórico en el cual vamos a poder ver varios acantilados o paredes rocosas de cuevas en la que encontramos elementos culturales que son grabados. No es pintura rupestre, son grabados que fueron elaborados a través de percusión, detallado en la piedra. Y bueno, pues ahí podemos encontrar en una pared más de 80 elementos, entre ellos figuras humanas, rostros humanos, manos, rombos y muchos elementos que todavía aún no han sido identificados. El sitio es único en el estado de Tlaxcala en poseer este tipo de manifestación cultural. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a una pausa y volvemos aquí con el profesor Óscar Guillermo, que nos está hablando acerca del museo comunitario de aquí de Alzayanca. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Bueno, continuamos aquí, seguimos en el Museo de Alzayanca con el profesor Óscar Guillermo Guacuja. Nos está platicando acerca de esa tan importante zona, me dice, de 10.000 años aproximadamente. Efectivamente, como lo comentamos anteriormente, es un espacio único en nuestro estado de Tlaxcala en presentar este tipo de manifestación cultural que son petrograbados. Entonces, ahí tenemos la muestra y además, bueno, pues quedó la huella del paso de los seres humanos durante esos momentos prehistóricos. Aquí en Alzayanca, ese sitio fue habitado temporalmente por un grupo de seres humanos hace más de 10.000 años, cuando todavía los grupos humanos eran nómadas, no eran sedentarios. Entonces dejaron ahí su huella que por el tiempo que estuvieron ahí en ese sitio y actualmente, bueno, pues creo que es un lugar muy interesante el cual nos muestra la magnitud y la importancia de ese grupo humano que habitó temporalmente ese sitio y nos dejó una clara huella cultural de su momento en que estuvo habitando ese lugar. El municipio de Alzayanca se ha caracterizado desde épocas muy remotas por la producción y cultivo de la planta del maguey. Inclusive aquí en el museo contamos con algunas herramientas elaboradas en obsidiana y que su uso fue el de hacer la raspa en el maguey para la producción del aguamiel y posteriormente el pulque. Efectivamente, bueno, pues ya Alzayanca se caracterizó por ser un importante productor de esta bebida durante el siglo XIX y XX. Actualmente en menor cantidad, pero todavía Alzayanca distribuye pulque a varios estados de aquí del centro de la República. Y Alzayanca fue uno de los principales productores de pulque a nivel nacional, no dejando atrás a Hidalgo, por ejemplo, que también fue importante, pero aquí Alzayanca